El reclamo puntual es el ingreso a planta permanente, porque este municipio tiene 3.500 personas trabajando y solamente 270 son de planta permanente, lo cual es una aberración total. Además, teniendo en cuenta que muchos de esos compañeros están ganando 520 pesos. Y esto es inadmisible a esta altura de la vida. De manera que nuestro reclamo fundamental es el ingreso a planta permanente de los compañeros y, por supuesto, la reivindicación salarial, que eso lo podemos discutir. Lo que es innegociable es el pase a planta permanente de los compañeros. Desde que este municipio se creó, nosotros vinimos 500 compañeros de General Sarmiento cuando se dividió y se fue mermando como una lógicamente una cuestión vegetativa y hoy somos 270, mientras la planta temporaria aumentó en forma extraordinaria. Ya digo, son 3.500 las personas. Y ojo, quiero aclarar, nosotros no estamos pidiendo por los ñoquis, porque de esos también hay muchos ñoquis. Estamos pidiendo por la gente que trabaja. Los compañeros del Corralón, los compañeros que hoy están en renta, los compañeros que hoy están pensando. Eso, por eso, compañeros, estamos pidiendo. Hemos tenido reuniones donde han hecho un ofrecimiento para de aumento de sueldo a la planta permanente y lo hemos rechazado. Lo hemos rechazado porque acá no se trata de unos míseros pesos, se trata de una cuestión de dignidad de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros, nuestra lucha va a continuar en tanto y en cuanto no haya una respuesta favorable para el tema del ingreso a planta permanente.